Y está bueno, creo, que los domingos, a esta hora, cuando pasó el fin de semana, es una apreciación esta, ¿eh? Está bueno que no pierdas esta sensación que tenés de relajo, esta sensación de decir cómo descansé el fin de semana, cómo mi mente, sobre todo los domingos, sacan, inclusive hasta cuando uno trabaja los domingos, es distinto. Hay menos fluidez en el tránsito, por lo menos acá en Buenos Aires. Me pueden contar qué pasa en otras ciudades. Nos escuchaban el año pasado cuando nos fuimos desde Uruguay, Paraguay, países hermanos, limítrofes, como Chile también. En Brasil, si nos entienden un poco el castellano, también pueden escucharnos. Nos escuchaban desde California. Sí, sí. Desde la ciudad donde estés, en habla hispana, por supuesto, porque por ahora no hacemos el programa en inglés, ni en francés, ni en portugués. Ya denos tiempo, ¿eh? Ya vamos a hacer versiones de acercamientos nocturnos en otros idiomas, ¿eh? Es un plan. Ustedes dicen, ¿qué será acercamientos nocturnos? ¿Es un programa de contactos? No. Contactos en las pilas, contactos en los cables. Nosotros queremos acercarnos. Acercarnos a vos. Y hoy, en este primer programa de la temporada 2013, como yo le digo, los primeros programas son un parto. Hay que parirlos, ¿no? Están ahí como naciendo y hay que romper el hielo y ver qué pasa. Ver si nace sanito el hijo, si tiene algún problema, e irlo manejándolo. Pero que van a ser un hijo hoy nace. El hijo se llama Acercamientos Nocturnos. Que crezca esta criatura va a depender de ustedes. En un 70% de ustedes. Y un 30% nos dividimos entre la operación técnica y lo que yo pueda llegar a decir. Pero ustedes son los que hacen. La radio se hizo para ustedes. Nosotros somos meros canales. Digamos, para que ustedes se comuniquen entre sí. Nosotros somos un puente. Un puente que te une a vos, que estás en tu casa, con otra persona que puede estar a 10.000 kilómetros. Qué linda es saber de que existe algo que se llama... Qué lindo, perdón. Es saber que existe algo que se llama Internet. Y que ahora nos pueden estar escuchando en Groenlandia, argentinos o personas que hablan español. Y vos que estás en tu casa en Villa del Parque, en Buenos Aires. Y tenés un amigo que está y que vive en Albania, que vive en Portugal y te está escuchando. Va a depender de vos que puedas tal vez acercarte a esa persona y nosotros te lo vamos a facilitar. La radio es un medio de comunicación y nosotros lo vamos a seguir reivindicando. Entonces hoy pusimos tac el primer ladrillito para que en cada programa construyamos un puente. Seamos un puente. Para vos. Para que vos puedas usarlo. Que nos uses en el buen sentido. Y sobre todo, en estos tiempos en que acercarte y unirte. Porque ¿qué es un puente? Lo ponemos en Facebook. En nuestro Facebook, que es Acercamientos Nocturnos, que ustedes pueden entrar ya. Cuando pusimos la promoción por el Facebook, dijimos que según la Real Academia Española, un puente es una instalación de material, ¿no? Puede ser de ladrillo, de metal, que une ríos, plataformas. Es un símbolo de unión, el puente. Entonces, la radio no es un puente. Es un puente para que todos nos unamos. Pero, ¿qué pasa? Tal vez, hoy en día, en una sociedad, tal vez, y digo solo tal vez porque no tengo la verdad absoluta, ni vos, ni yo, ni nadie que está acá, en el piso, en Radio La Bici, en algún lugar de Buenos Aires, desde donde estamos transmitiendo, esto que se llama radio se hizo para acercar a las personas. Y ahora volví con la idea porque se me fue, sí, por eso el bache. Dicen que esta es una sociedad un poco individualista, un poco egocéntrica, que estamos todos como muy para nosotros, muy pensando en el corto plazo y en nosotros mismos. Y nos olvidamos que hay un otro, que hay otros. Y entonces es cuando apareció este programa. Para decir, momento, queremos soñar con un mundo donde formemos comunidades, ya que existen tantas redes. Porque hoy, fíjense una cosa, ¿no? Existe Twitter, existe Facebook, existe cientos de redes, páginas de chat. Y a pesar de todo eso, ¿qué tanto comunicado estamos? ¿Qué tanto nos han acercado toda la tecnología que nos dio en las redes a un otro? ¿Nos acercaron mucho? ¿Estamos más comunicados ahora que antes? No lo sé. Yo creo que no. Dudo. ¿Una conversación hoy en día significa 140 caracteres? ¿Somos nada más que eso? De estas cosas hablamos en Acercamientos Nocturnos. De las cosas de la vida, de las cosas cotidianas. De esas que en los diarios no encontrás. Hoy hablamos de eso. Todos los programas vamos a tener una... Qué originales que somos. Vamos a poner una consigna. Pero no es la consigna de la radio berreta que te dicen, bueno, a ver, se va a ganar. Porque nosotros vamos a entrar a premios. Pero no va a ser fácil que te lo ganes. No es decirnos, llamanos y decirnos los tres últimos números de tu documento. Y te ganás una Play. Bueno, nosotros no regalamos una Play. Pero el consignismo fácil no es nuestra costumbre. Queremos escucharte, queremos conocerte y que vos nos conozcas a nosotros. Que esto no sea un monólogo mío y nada más. Que no sea simplemente un hilo de pensamientos cargados de emociones. Si yo estoy 2 horas hablando, no sé si le voy a sumar mucho al mundo. En cambio, si estoy hablando yo, estás hablando vos y están hablando muchos, por ahí sumemos muchas cosas y aprendamos mucho más. Entonces, el planteo para que te comuniques con nosotros por las distintas vías que tenemos es que todos, en esto de construir puentes, de acercarnos a vos y que el puente sea Radio La Bici, es que al principio, en el primer bloque de todos los programas, te vamos a tener una temática, ¿sí? Que la bajamos a consigna para que vos puedas escribirnos por Facebook, por Twitter, y por supuesto que sería glorioso que nos llames por teléfono y que salgas al aire, pero sería glorioso. ¿Qué mejor que escucharte? Con tus inflexiones de voz. ¿Qué mejor que eso? ¿Sí? Qué grande, ¿eh? Sí, me lo acordaba, ¿eh? Me está mostrando este operador. Que está en todo, ¿eh? Quiero decirles que hace mucho que una radio... Y esto no es... Puede parecer chupamedias, pero hace mucho que una radio no nos atendían tan bien, ¿eh? Estamos tomando agua y tenemos apoyavasos en nuestra mesa. Lo cual, eso, creo que en otras radios con suerte me dan un vaso de plástico tirado. En esta radio tenemos vasos en serio. Y a diferencia del año pasado, este año no tomamos alcohol, tomamos agua. El año pasado tomábamos vino. Eso depende de los canjes, chicos. Si viene alguien un canje, ahí sí, ¿eh? Las bodegas siempre son bienvenidas acá. Ya saben nuestros amigos de Bodegas Uxmal, que de vez en cuando nos traen algún que otro vino, nos regalan. Saben de que tienen las puertas abiertas, como siempre. Nadie los va a rechazar. Te decía, entonces, en este primer bloque un poco extendido, que la idea en este primer bloque, y de todos los primeros bloques de aquí en más, es proponerte que conversemos algo. Y más un domingo, 20 minutos pasaron de las 11 de la noche, en hora argentina. Desde la provincia que estés, quiero mandarle un saludo a cordobeses, que nos escuchan mucho. Oyentes fieles como Martín de Córdoba, sí. Ana Clara Dubit, me estoy acordando, otro oyente fiel. Oyentes de Santa Fe, oyentes de Tucumán, del sur también nos han escrito, de la Patagonia. Es que claro, nos pueden escuchar tan fácilmente y ahora con un buen sonido como tiene Radio La Bici, aún mejor, ¿eh? Porque estamos en Radio La Bici, les conté, ¿no? Ustedes... Y te voy a hacer una cosa. Antes de llevarte a la temática que hoy te quiero proponer, ¿me puedes hacer un favor a nosotros que estamos acá en la radio, ¿no? A Salomé, que está en la producción, a Emiliano, que está operando. ¿Puedes apreciar todavía el domingo y dejar? Yo estoy seguro, te estoy viendo, que tenés minimizado por lo menos 10 ventanas que tienen que ver ya con cuestiones del trabajo. Estás preparando seguramente lo que vas a hacer mañana. Estás pensando que vas a tener una semana fatal. ¿Por qué? Si el domingo no terminó. ¿Por qué esa sensación de que lo que viene es una semana catastrófica? ¿Por qué? Si el domingo, el fin de semana no terminó. Aprovechémoslo hasta el último segundo. Y si no te puedes dormir, mejor aún. Es momento que las sensaciones fluyan, las buenas vibras sigan estando. Y nosotros, como te repito, seamos un puente para que vos puedas expresarte y hablar de lo que se te antoje. Nosotros te tiramos una temática, lo cual no significa que vos no puedas hablar de lo que se te antoje. Y hoy justamente decidimos hablar de la esencia de lo que es este programa. Y te vamos a ofrecer en el menú de hoy lo siguiente. Siempre estamos jugando, ¿no? Porque la radio es imaginación. Ya lo dice la consigna de esta radio, ¿no? Es pura imaginación. Es andar y viajar con la imaginación. Por eso la bici, ¿no? Que es... Yo cuando entré a esta radio pregunté por qué la bici. Es el elemento más imaginativo de todos. Porque uno cuando anda en bici puede volar hasta lugares inimaginables. Distinto con un auto o distinto con una moto. La bici uno puede regularla según su sus sensaciones, sus fuerzas. En cambio, una moto, un auto, ya viene regulado. Hoy vamos a invitarte a que juegues como estamos jugando nosotros. Vamos a invitarte a que construyas puentes. Sí, sí. Y la pregunta que te vamos a hacer, la invitación a jugar con nosotros, que todos los que, esto lo digo de antemano, todos los que participen, tanto por Facebook, como por Twitter, como por el chat de la radio. ¿Estamos conectados con el chat? ¿Estamos bien? ¿No? Bueno, hoy vamos a hacer solamente Twitter, Facebook y página. Página nuestra, nuestro blog. ¿Sí? Todos los que participen por esas vías, ni más, pero si llaman por teléfono, ya se acreditan. Ya son favoritos para ganarse. Todos los programas vamos a estar regalando una botella de vino. ¿Sí? Una botella de vino, gentileza, en este caso de Bodegas Uxmal, que en realidad nos da a nosotros, nuestros amigos de esa bodega, pero nosotros se los damos a ustedes. ¿Sí? Un vino con su copita, ¿sí? Para quienes participen. Hacemos el sorteo y ustedes se lo llevan. Vivan donde vivan. Después arreglamos. Si viven muy lejos, no viven en Argentina, vemos, porque nos pueden llamar de. O escribir de Jamaica, de. No, ha pasado esto. Nos han llamado desde Israel una vez. Ahí vemos, por privado, cómo hacemos. La consigna o la temática es la siguiente. Hoy vamos a construir puentes imaginarios. Nos gustaría. Si vos fueses un arquitecto, constructor de puentes. ¿Con quién te gustaría construir un puente? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde te gustaría? ¿Hacia dónde? Primero un lugar y hacia. En ese lugar, ¿a quién quisieras encontrarte? Para resumírtelo, ¿con quién construirías un puente? ¿Y hacia dónde daría ese puente? ¿Dónde terminaría? ¿Y a quién te gustaría ver del otro lado del puente que construiste vos mismo? Y como contrapartida, ¿qué murallas, porque todos tenemos murallas, qué murallas te gustaría demoler? Porque no solamente sos un constructor de puentes y tenés ladrillos para hacerlo, sino también tenés una máquina de esas pesadas que tiran murallas. ¿Qué murallas te gustaría derribar? O tal vez construir. Hablamos de puentes. Hablamos de murallas. Podés hacer tu comentario ya y participar. Cada comentario participa. Nos encontrás en Facebook, la red social, creo que la que rompió todo en internet. Nos encontrás en nuestra fanpage como Acercamientos Nocturnos. ¿Sí? Pones en el buscador Acercamientos Nocturnos y ya nos encontrás. Y ahí pones qué puente, con quién quisieras construir el puente y hacia dónde. ¿Quién te gustaría ver al otro lado del puente que vos mismo construiste? ¿Y qué murallas quisieras derribar? ¿O a quién te gustaría construir una muralla para que no pase en tu vida? ¿O a quiénes? En Facebook, como te dije, Acercamientos Nocturnos. En Twitter, está habilitado el Twitter. Nos encontrás como @acercanocturnos. @acercanocturnos. Y nos escribís lo que quieras sobre esta temática y sobre lo que quieras, saludarnos. Puedes escribirnos un mail a ac.nocturnos@gmail.com. ac.nocturnos@gmail.com. Y lo que más nos gusta y que automáticamente te ganas el vino. Si te comunicas al 4774-1263. 4774-1263 es el teléfono de Radio La Bici. 011 si estás fuera de Buenos Aires.

yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Muy bien, pasaron 36 minutos de las 11 de la noche, ya pasamos el primer bloque, el bloque parto, están haciendo la criatura. Gracias, ya se están comunicando vía Facebook, vía Twitter por los mensajes que nos están dejando. Gracias Carolina Sobrino, gracias Silvia Montenegro, que me pasaron algunos mensajes. No estoy viendo la compu yo ahora, pero enseguida Salomé va a decir los mensajes. Recuerden, la consigna de hoy es cómo es la canción. ¿Les gustó la primera canción que pusimos? De La Franela, el grupo. Y nada más y nada menos que se llama Hacer un Puente. ¿Eh? Por si lo quieren bajar, lo quieren buscar. Es un temazo y que habla justamente de lo que estamos refiriéndonos hoy, y que está abierta la consigna, ¿no? Que es este tema de si fuésemos constructores, somos constructores de la vida. Si tuvieses la posibilidad de construir un puente, ¿ante quién? Primero, ¿con quién lo construirías? ¿Y hacia dónde? ¿Y a quién te gustaría encontrar del otro lado, no? ¿Sería muy largo el puente? ¿Sería muy corto? ¿De qué material? Y como contrapartida, hablamos de murallas. Murallas. Este tema de construir murallas. ¿A quién le... ¿Contra quién quisieras construir una muralla? O mejor dicho, ¿a quién le construirías una muralla para que no pase en tu vida? Y si tenés ganas de derribar también murallas, ¿cuáles derribarías? Bueno, también se comunicaron al 4774-1263. También es la idea de comunicación. Ya vamos a leer los mensajes enseguida. ¿Sí? Recuerden que participan todos por un vino, ¿eh? Ya sea en Facebook, nos buscan como Acercamientos Nocturnos, arroba Acerca Nocturnos en Twitter, o ac.nocturnos@gmail.com. Y reitero el número de teléfono. Bajá un poquito la cortina. Ahí está, gracias a mí. 4774-1263 011 si están fuera de Buenos Aires y si están fuera de Argentina, 54 adelante. Esta sección, que se llama Arte Ya, que es la primera sección que te estamos presentando, tiene que ver con un poco repensar el arte. Suena un poco fuerte si lo decimos así, pero no sé si a vos te pasa o a ustedes les pasan de que, por lo menos acá en Buenos Aires, en toda la Argentina, hay miles y miles de artistas. Tenemos una caterva de personas que se dedican a distintas disciplinas artísticas, teatro. De hecho, a ver, la radio. La radio es un arte, el arte de los sonidos, de emitir sonidos. Como los que cantan, como los que hacen malabares en un circo, como los escritores. Pero disciplinas artísticas tenemos a borbotones. Lo que a mí todavía, no sé, por eso yo, no me entra en la cabeza de que por qué los que son artistas no pueden tener, muchos de ellos, miles y miles, una difusión adecuada. ¿Solamente trasciende el artista que tiene plata y que puede poner publicidad en grandes medios de comunicación? Grandes, digo, por el alcance. O que pueden empapelar toda una ciudad con afiches de lo que están hablando. ¿Solamente ellos son los que tienen la posibilidad de trascender, de que... Vamos a poner un ejemplo. Acá en Buenos Aires hay cerca de 470 teatros reconocidos, por lo menos. ¿A cuántos teatros uno va? ¿Cuántos teatros uno conoce? ¿10? ¿15? ¿20? ¿Y qué pasa con el resto de los 400 y pico de teatros que hay en la ciudad de Buenos Aires? ¿Quién se entera de lo que uno hace? Y uno tiene que apelar al boca a boca. ¿Por qué las radios, los canales de televisión, sobre todo de abierta, de la televisión abierta, ¿por qué no le dan espacio a todos aquellos que hacemos un arte? Estas preguntas nos hacíamos con Salomé, con todo el equipo de producción de Acercamientos Nocturnos, y decidimos, en vez de quejarnos de que no nos dan espacio a quien hacemos arte, vamos a poner una sección especial para ello. Y es Arte Ya. Queremos que lo que hagas lo puedas difundir. Y a cambio, ¿sabes qué? No te pedimos nada. No te pedimos plata por eso. Simplemente te pedimos la onda de difundir. Así que te invitamos a que en la semana nos escribas a nuestro correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com o que pongas tu flyer o lo que sea en nuestra página, nuestra fanpage de Acercamientos Nocturnos, y nosotros ponernos un contacto y nosotros te llamamos, y en esta sección Arte Ya salís al aire y nos contás, no nosotros, sino todos los que nos escuchan, qué haces, a dónde te podemos ir a ver, qué es lo que quisieras demostrar con tu espectáculo, con lo que hagas. No importa la disciplina, desde tocar la armónica en la peatonal Florida en pleno Buenos Aires hasta hacer malabares en el subterráneo. No nos importa qué. Acá no hacemos una distinción, no tenemos filtro. Así que este es tu espacio. Que crezca Arte Ya, como te dije en el bloque anterior, que crezca todas las secciones que te vamos a ir presentando dependen de vos. Y acá hay un espacio donde no tenemos límites de tiempo en la sección, digamos, tampoco vamos a la media hora, pero sí, no hay filtro, no hacemos un, digamos, una selección de a ver si esto nos trae más rating o no, nos trae más oyentes o no. No, queremos escucharte, queremos saber lo que haces y queremos ir a verte. Si es en un espectáculo teatral o es un espectáculo musical, lo que sea. Y esto sobre todo, no importa en el lugar de Argentina donde estés. Queremos que nos llames de Córdoba, de Santa Fe, de Chubut o inclusive de otro país. Porque puede haber turistas de nuestro país, Argentina, que estén de vacaciones en tu país. Buenísimo que se enteren de que hay un espectáculo que lo estás haciendo vos. Así que a través de Facebook, a través de el email y por supuesto espontáneamente nos puedes llamar cuando sacamos la sección, como es ahora, ¿sí? Al 4774-1263 y decís: quiero promocionar mi espectáculo, mi obra, y salís al aire automáticamente, sin reparos, y charlamos acá al aire como si fuésemos amigos, porque como te dijimos, acá estamos construyendo puentes, canales de comunicación para formar una comunidad inmensa, la comunidad nocturna, que muchos creen que la noche se hizo nada más para dormir. Sí, hay que dormir, pero también es el mejor momento para delirarse. ¡Ah, mamita! Y hoy de eso estamos hablando. Nos deliramos, construyendo puentes. No te olvides, ¿con quién quisieras construir puentes? En Facebook nos escribís, nos encontrás como Acercamientos Nocturnos. @ Acerca Nocturnos es nuestro Twitter. Y nos puedes escribir también un mail a ac.nocturnos@gmail.com. Y me encantaría que en este primer programa tengamos un llamado al aire al 4774-1263. 011 si estás en otra provincia. 5411 si estás en otro país. Y vos sabes que hay alguien, un músico muy reconocido en Argentina, que está pasando un mal momento, que sufrió un accidente cerebrovascular, pero que por lo menos los que pasamos los 30 años hemos crecido con él. Y uno de sus mensajes siempre, en todas sus canciones, era justamente contactarse con un otro a través de la poesía de la canción. Algo así nos quiere decir Gustavo Cerati, que lo homenajeamos hoy en este primer programa, como él también quería hacer puentes. Y qué mejor canción que Puente de Gustavo Cerati. Aparecer un día más. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Lindo escuchar esto, ¿eh? El gran Miles Davis de fondo. Lindo, lindo para la trasnoche. En Buenos Aires te cuento que hace 18 grados. Se está poniendo cada vez más fresquito y bajando, descendiendo la temperatura después que tuvimos un fin de semana con un huracán, más o menos, que pasó el viernes a la noche. Y acá no pasan huracanes, acá pasan mensajes, acá pasan vibras. Estamos en Radio La Bici, www, como le gusta decir a nuestro locutor de esta radio, que es impresionante. Impresionante su voz y su manera de decir. www.radiolabici.com, donde estamos. Y nos faltan un poquito menos 7-8 minutos para llegar a la medianoche, para empezar una nueva semana del mes de marzo. Ahora, un poco, yo creo que cuando a uno le agarra la histeria del que va a comenzar el lunes, empieza la semana, ponete la computadora, cerrá todos los correos electrónicos que lo vas a dar mañana, todo. Apaga la luz tenue, ponete la notebook o el celular, como nos estés escuchando. Baja los hombros, relaja, y deja que te fluya. Que fluya pensamientos, ideas, sensaciones. Este es el espacio. Es el espacio que queremos crear. No aburrido, no nada. El puente. Cruza el amor. Cruza el amor como un puente. Como decía Cerati en esta canción. Y hoy hablamos de eso, de puentes. De imaginarnos que somos arquitectos de la vida. Y construimos puentes imaginarios. Pero puentes que llegan, ¿eh? Puentes sólidos. ¿Qué tipo de puentes quisieras construir? ¿Y dónde? ¿Y hacia quién? ¿Quién te gustaría que esté del otro lado de ese puente? Viendo que vos estás construyendo el puente, y del otro lado, ¿quién está? ¡Ah! Alguien. Alguien que tal vez te está esperando, o no. Y por otro lado, ¿qué murallas te gustaría derribar? Ah, las murallas. Las murallas. ¿Cuántas murallas que nos ponemos, eh? Pero tenemos mensajes. Tenemos mensajes por teléfono. Ya han debutado por teléfono. Dice Salomé que se va a tener que acercar al micrófono. Ahí está. Es el de los cuatro dedos. Exactamente. Pero muy grande. Porque tenés linda voz, hay que aprovecharla. Cuando uno tiene linda voz, esto me lo dijo. Le mandó un saludo a Nico Magaldi, Nicolás Magaldi de C5N. Hemos empezado hace muchos años en una radio que no la escuchaba nadie. Ahora mira, el tipo está en C5N y con dos señoritas muy atractivas, y hace toda la trasnoche. Somos los dos, siempre hicimos trasnoche. La diferencia es que él le gusta más la tele y a mí más la radio. Pero él me decía, si uno tiene una voz aceptable, hay que aprovecharla. Así que aprovechela. Les cuento que alguien nos llamó al 4774-1263. Nos llamó un oyente, creo que es de Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Ciudad de Buenos Aires, se llama Silvana. Y dijo mucha suerte con el programa. Y participó por la consigna. Ya creo que ya le va un vino derecho, me parece. Dijo, si pudiera hacer un puente para llegar a algún lugar, me gustaría hacerlo y llegar a mi mejor amiga, que lamentablemente murió hace un año atrás. Bueno, estamos imaginando, Silvana. ¿Por qué no? ¿Por qué no un puente? Por ejemplo, en los sueños. En los sueños uno construye cosas. Y aparte, cuando una persona muere, muere su cuerpo, no su alma. ¿Y por qué no construir un puente hacia su alma? No quiero poner demasiado místico con esto, pero ladrillos o del material que quieras hacerlo, empezalo a construir. Con su alma. Dos almas que se unen. ¿Por qué no? Es buenísimo. ¿Sí? Bueno, consejo. Buenísimo, buenísimo el mensaje y gracias. Gracias por los buenos deseos y por la buena vibra. Pero también hay más mensajes por Facebook, por Twitter, ¿por dónde hubo? Por todos lados. Por todos lados. ¿Twitter también? Twitter también. ¡Apa! Caramba. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver. Salomé es la chica que lee los mensajes. Hola. No solamente eso, ahí está. Yo soy la chica de los mensajes. La chica que hace puentes también. Bueno, en la semana nos dejaron saludos. Ajá. Y muchos éxitos. Silvia Montenegro, Silvio Trugman, Marcela Barraza, Anjuk Dorsa, no sé si lo dije bien. Anjuk Dorsa. Es A-N-Y-U-C-D-M. Ajá. Ana María Gambino, Carolina Sobrino, Martín de Córdoba, Jimena Mendela y Diego Vidal. Diego Vidal, sí, un gran escritor. Sí. Todos han dejado saludos y buena vibra, digamos. Exactamente. Bueno, bienvenidos a todos y bienvenidos al programa y ojalá estén escuchando, ¿no? En este momento, todos. Eso esperamos. Y bueno, tenemos mensajes también por la consigna. A ver, ¿quién hizo algún puente? ¿Quién quiere hacer puentes? ¿O quién quiere derribar murallas? ¿O ambas, no? Y podemos empezar con Carolina Sobrino. ¿Qué? ¿Me soplaste que escribió mucho? Escribió bastante, sí, en Facebook. Carolina Sobrino de Buenos Aires. Buenos Aires, nos puso. Estoy escuchándolos. Un gran abrazo y éxitos con el primer programa. Me gustaría construir un puente con otras personas conocidas y desconocidas y encontrarme en el otro lado con un mundo sin tantas barreras e inhibiciones. ¡Apa! Con el triunfo de una vida humana y digna de ser vivida. Derribaría las murallas que nos impiden conectarnos con los otros en función de sistemas clasificatorios, prejuicios y desamor. Todos ellos como productos de nuestra educación, transcursos institucionales, familia, etc. Libertad, con un signo así de admiración grandote. Sí. Y nos deja una frase para que le regalemos a todos los oyentes. Ajá. Dice, nada nos presenta un desafío mayor en esta vida que nuestro deseo de no ser uno más. Bueno, Carolina, ¿querés venir a hacer el programa? Ya está, cerrémoslo. Listo. Una hora es suficiente, ya está, la primera la cerramos. Ha dicho de todo. Ha dicho de todo. Derribar qué murallas difíciles, Sí. Pero qué lindo sería derribarlas. Derribar todo lo que nos imponen. Prejuicios, cuestiones institucionales, como dice ella, que nos imponen. Bueno, fantástico. ¿Y cómo era el puente? ¿Quién estaba en ese puente que dice ella? Un mundo sin tantas barreras e inhibiciones. Claro, va de la mano. Va claro, todo de la mano. Un mundo sin tantas barreras y personas, sobre todo sin inhibiciones y sin tantas barreras. Encontrar personas que no las tengan. Es buenísimo. ¿Qué más? Bien, tenemos a Martín de Córdoba. Gracias, Carolina, gracias. Impresionante, Un oyente muy fiel, una diosa. Martín de Córdoba también en Facebook nos da la bienvenida. Desde Córdoba. Desde Córdoba. ¿Cómo están los cordobeses? Buenísimo, Dice, bienvenidos nuevamente al aire. Muchas gracias, Después en Twitter. @rocio_rosario. Ajá. Rocío, sí. Que nos pone, qué lindo escuchar a Cerati. Buen programa. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también es un placer. Bueno, Rocío, nos gustaría que participes por la consigna también, A ver qué puente o qué murallas quisieras derribar. Están empezando como a calentar motores, ¿no? Están empezando poco a poco a entrar a esta charla de café, que es simple. Estaba pensando algo, ¿no? Que una de las murallas que hay que derribar, y que este programa va a intentar derribar, y ya les voy tirando como alguna punta, es qué difícil hoy, con todos los quehaceres que uno tiene. Estoy hablando de personas, qué sé yo, de 27, 28 años para arriba. Qué difícil es encontrarse y juntarse con los amigos, ¿no les pasa? Antes, cuando era más chico, juntarse con los amigos, tomarse una cerveza, un café, lo que sea, era llamarse por teléfono, escribirse. Ahora, ¿qué pasa que nos cuesta tanto hacer una cita con alguien? como si fuese algo, un acontecimiento maravilloso, algo, no sé, una séptima maravilla del mundo. ¿No? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿qué? Como decía Carolina, ¿qué cuestión institucional está viendo o se está imponiendo para que todo sea tan complicado encontrarse con un otro? Acercamientos nocturnos es también un servicio para que, si vos no te encontrás con tus amigos y querés hablar de temas cotidianos, vamos a intentar a que los amigos también se acerquen y que vengan acá a acercamientos. E inclusive imaginar que nosotros somos amigos desde hace muchos años. Porque aunque no nos conozcamos, aunque yo no lo conozca a Emiliano que está operando, pero por ahí tenemos temas en común que son los mismos. ¿Y por qué no lo hablamos? Temas chicos. Temas que nos hacen a nuestra vida cotidiana. Esta charla de café. Esto es Acercamientos Nocturnos. Búscanos y sigue participando por la consigna. Todos ellos van a participar por un vino, ¿eh? En Twitter nos puedes escribir en 140 caracteres, poquito, pero puede ser conciso. En @acercanocturnos, en nuestra fanpage Acercamientos Nocturnos nos buscas. Y también por mail a ac.nocturnos@gmail.com. Y lo glorioso, los que venimos haciendo radio, de la vieja radio, que nos llamaban por teléfono, me encantaría escuchar a alguien, su voz, su vibra, al 4774-1263-011 si están fuera de Buenos Aires y 54 si están fuera de la Argentina. Empezamos un nuevo día, 3 minutos ya del lunes 4 de marzo, y atendamos un poquito, damos un respiro, atendemos a nuestros clientes en Radio La Bici y en Acercamientos Nocturnos. Acercamientos Nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. Sí, llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. Fin del espacio publicitario. ¿No te pasa que al final del día te das cuenta que te guardaste un sinfín de cosas que tenías ganas de decir? Maldiciones que te gustaría arrojarles a todas aquellas personas que hicieron y hacen que tus días sean insufribles. Basura. Pues ahora llegó el momento de tirar las malas vibras y descargarte. Basura. Momento Trash. Un instante para lanzar a la basura todo lo que no te gusta. Ternura. Y sí, ¿eh? Queríamos arrancar este día con una nueva sección, Seguimos en acercamientos nocturnos. 6 minutos pasaron de ya, de este lunes. Ya el lunes 4 de marzo. Ya estamos en marzo. Ya está, Dentro de poco vamos a brindar por el año nuevo. Ya estamos en el tercer mes. Y te presentamos ahora la segunda sección. Ya te presentamos Arte Ya. Y ahora... esta es una sección que me han pedido, ya desde el año pasado me la pedían, que tenía que hacer esta sección. Se llama Momento Trash. Es el momento donde nos descontracturamos. Yo creo que esta sección nos va a dar muchos mensajes. Porque es el momento de que vos tomes tu cabeza y pienses a quién o a quiénes te gustaría tirar bien, bien a la basura. Por el motivo que sea. Hay que ser, no es bueno quedarse con las cuestiones de mala vibra adentro, ¿no? Porque es basura. Es basura orgánica. Entonces acá es el momento de descarga. De mandar bien a la mierda. A esas personas. Que, o hechos que yo, por ejemplo, hoy ya la voy a inaugurar, en el momento trash. Hechos o personajes que quieras meterlos en la basura, tirarlos al inodoro, y apretar la cadena y que se vayan, ¿sí? O como la película El lado oscuro del corazón, donde Darío Grandinetti, cada vez que se acostaba con una mujer que no le gustaba, apretaba un botón, se abría la cama y la persona se iba a un agujero sin fin. ¿Sí? Bueno, el momento trash es para que nos escribas y digas a qué persona querés mandarla a la basura, literalmente. Querés mandarla por el excusado y que vaya por una alcantarilla y nade, ¿sí? Como rata, ahí. Es el momento fuerte del programa, ¿sí? Que crezca esta sección y que tenga la intensidad va a depender de ustedes, ¿eh? Momento Trash va a estar en casi todos los programas, porque yo creo que todos los programas hace falta una descarga. Es el momento, como dirían los pastores de una iglesia, que es el momento de tocar el manto de la descarga. Bueno, acá no hay mantos, ¿sí? Acá hay voces, que ustedes los pueden mandar a través de todas las secciones que te presentamos. Funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Es decir, no es que porque se termina el programa, ¿sí? Ahí se terminó todo. No. Uno puede seguir en la semana. Por ejemplo, yo voy a inaugurar mi momento trash del día. Tiene que ver con el tránsito. El tránsito en Buenos Aires puede ser un momento trash. Yo en este momento lo quiero mandar a la basura a todos los encargados de... Primero, no sé si directamente, pero a todos los que se encargan de infraestructura de la ciudad de Buenos Aires. Sí, porque esto no es solamente un gobierno, sino que fueron todos los gobiernos de esta bendita ciudad de Buenos Aires que no saben lo que hacer con el tránsito. Entonces, yo hoy tardé 40 minutos en llegar a la radio cuando no tengo que tardar más de 20. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen eso? ¿Por qué nos cambian las calles de mano todo el tiempo? Nos cierran los subtes, los colectivos no vienen. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos hace? ¿Por qué nos castigan de esa forma? ¿Qué les hicimos? Los ciudadanos porteños o todos los que transitamos por Buenos Aires, ¿les hicimos algo en particular? Señor jefe de gobierno, sus funcionarios, o sea, más que yo no lo voté, ¿no? Pero los que lo votaron, ¿Por qué tenemos que convivir con sus locuras? ¿Es necesario? Así que, dedicado mi momento trash al jefe de gobierno, a todo su séquito de personas que están en infraestructura. No tengo nada personal contra usted, podrá ser una, como decía Guillermo Nimo, ya fallecido pobre. Usted puede ser un excelente padre, excelente persona, seguramente un muy buen profesional, hasta tiene buenas intenciones. Pero como jefe de gobierno está deseando cada vez, nos está haciendo la vida imposible. ¿Por qué? Y sobre todo con temas tan delicados como el tránsito, con nuestra vida cotidiana, ¿por qué? Aparte, de noche también hay avenidas que son intransitables, Avenida Córdoba, Avenida Corrientes, ¿por qué son intransitables? ¿Por qué hay obras por todos lados? ¿Por qué es un año electoral? ¿Por qué nos hacen esto? Ya bastante que tenemos, ¿eh? Bueno, cosas como esta, el momento trash, a lo cual también se lo pueden dedicar a personas, hechos. Nos pueden escribir a ac.nocturnos@gmail.com. Pueden aprovechar para mandar a frente a personas, Se hacen responsables ustedes, por supuesto, lo que digan. Yo tengo, por ejemplo, alguien ya me pasó un que quiere participar en el momento trash porque una persona ha sido dejada de manera muy vil. Tengo una persona, no voy a dar el nombre, que conoció a un muchacho, es una mujer que conoció a un chico, y el chico que se conoció a través de un amigo en común. Bueno, este chico no solamente que se borró, sino que cuando lo quisieron ubicar para ver por qué no seguía más la relación, el chico no se enfrentó a su, entre comillas, amante o futura pareja, sino que le dio explicaciones al amigo en común. No le dio explicaciones a la mujer en cuestión. Le dio explicaciones al amigo en común y le dice, decile a ella que no salgo más con ella, no la quiero ver más, porque somos incompatibles. Ponele, ¿no? Dijo otra cosa, o no sé bien lo que dijo. Por supuesto, ese hombre tiene que ir a la basura. No puede ser. Bueno, cosas como esa no te pasaron. ¿No te pasan? Bueno, podés comunicarte al 47741263 y mandar a la basura a alguien, o a alguienes, o a hechos. El momento trash da para todo. ¿Sí? Podés escribirnos, como te dije, a ac.nocturnos@gmail.com. En Facebook podés aprovechar y descargarte con todo. Acercamientos Nocturnos, nuestra fanpage. Y en el Twitter. El Twitter es ideal para el momento trash. @acercanocturnos. Y sobre todo, antes, porque nosotros somos tal vez lo primero que escuchás en la semana. Nosotros abrimos el día, la semana. La semana hábil. Los días hábiles. Está bueno descargar antes de empezarlo, ¿no? Por ejemplo, para tu trabajo, personas que no querés ver, está momento, ¿no? Como irte a dormir descargado, ¿no? Total, ¿qué puede pasar? ¿Que te digan algo? Mejor, que se arme polémica, a ver si se siente tocado esa persona o no. Momento trash, una de las secciones fuertes que queremos que se haga fuerte, mejor dicho, en Acercamientos Nocturnos. Y no te olvides que hoy tenemos una consigna, que es construir puentes imaginarios. Yo te tiro algunas puntas. Hay algo que vamos a hablar en algún momento y que tiene que ver con construir para que una sociedad, y ustedes díganme lo contrario, para que una sociedad funcione medianamente bien y que en armonía, se tienen que construir lazos sociales. Es decir, para no hablar ni ponerme a filosofar, porque lejos estoy de eso, pero se tienen que construir como vínculos fuertes, y se tienen que armar comunidades. A ver, llevémoslo a este programa. Si en este programa yo no te caigo bien, vos cerrás la página y no me escuchás más. Yo tengo que tratar de generar en vos algún tipo de vínculo, cosas en común, identificación, para que podamos conocernos. Y a partir de que tenemos ciertos pensamientos en común y ciertas cuestiones de qué hablar, a partir de ahí, se puede llegar a formar una amistad. Una amistad que puede tener distinta intensidad o no. Lo que pasa hoy en lo que yo estoy viendo, por lo menos, lo que cuesta armar un vínculo con un otro, sea por una amistad y aún más para una pareja. No sé si ustedes se fijaron que hoy en día, cuando uno conoce a alguien, y esto es una muralla que tenemos, la famosa frase de "estás a la defensiva". Estás a la defensiva significa que hay una muralla entre vos y yo. A mí me da la sensación de que cuando uno conoce a alguien, primero está la muralla que se llama prejuicio, que se llama ideas preconcebidas. Entonces uno es culpable antes de todo. Antes que uno se conozca, uno tiene como una especie de listado de cuestiones en contra que tiene que ir tachando. Somos como frases que uno escucha, como por ejemplo, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los laburos son laburos, acá en Argentina es trabajo, todos los trabajos son iguales, en todos te explotan. Y como premisas que uno tiene, que hace que el otro esté condicionado. Esas son murallas. Murallas que nosotros construimos, y qué fácil las construimos a veces, ¿no? Y qué difícil poder establecer una relación con alguien si de antemano le ponemos 500 capas de cemento, con encima con ladrillos, o sea, y le tiramos, por si faltaba algún, volquete lleno de basura. Qué complicado, ¿no? Poder armar esto que hoy estamos imaginándonos, puentes. Pareciese que es más fácil armar murallas que puentes. La histeria, por ejemplo. La histeria hoy en día es una muralla. Que sí, que no. Que quiero verte, pero no sé si mucho. Que quiero estar acá, pero no allá. Que esto, que lo otro. Pero vos me gustás un poquito. ¿Cómo me gustás un poquito? ¿O te gusto o no te gusto? ¿Cómo es? Es lo mismo que decir "estoy un poco embarazada". Digo, o estás embarazada o no estás embarazada. Estas cuestiones, tampoco la vida no es blanco y negro, me parece. Con esto no estoy diciendo verdades absolutas, porque no existen. Simplemente estoy tratando de tirarte puntas para que opines. ¿Por qué nos es tan fácil construir murallas? ¿Por qué? Porque nos es facilísimo construir prejuicios y rotular. Esta persona, mira la cara que tiene. Este jodido. Este esconde algo. Entonces, para poder llegar a esa persona, tenemos que atravesar obstáculos que son murallas. ¿Por qué nos pasa esto? ¿No es más fácil construir puentes? ¿Por qué pareciese que las murallas son más efectivas? ¿Nos resguardan de algo las murallas? Si los puentes nos facilitan el acceso a algo. Cosas, pensamientos que se me vienen a la cabeza. Y Ustedes saben que en la historia hay muchas personas que creyeron que podían construir el mundo más que con puentes, con murallas. Y el caso más paradigmático de las murallas, de dividir poblaciones, fue el caso de Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial dividió a su país, construyó lo que se llamó el Muro de Berlín, en la capital, un muro gigantesco, con alambres de púas, ladrillos, de todo, y dividió al país en dos Alemanias, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental, la República Federal de Alemania, ¿sí?, y la Alemania Occidental. Ese muro duró 45 años, donde personas del mismo país quedaron divididas por una muralla de un día para el otro. Porque sí. La República, si mal no recuerdo, una era la República Federal y la otra era la República Socialista Alemana. La República Social Alemana y la República Federal Alemana. Miren, 45 años con una muralla. Ni que hablar de la muralla china. Y esto lo construyeron en serio. ¿Por qué me refiero a esta muralla? Porque si hay un grupo musical que habló y que estuvo tan en contra de esto, fue Pink Floyd. Tanto es así que es una película que se llamó The Wall. El muro. Muros. Muros que construimos. Muros que nos construyen. Que nos hacen que la vida sea más difícil, que nos condicionan. Y por eso se nos ocurrió seguir con temas musicales como estos, que refieren, antes hablamos de puentes, en este caso hablamos, sí, de derribar murallas. Another Brick in the Wall, Pink Floyd. We don't need no control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Acercamientos nocturnos. Espacio publicitario. En Grupo Márquez, cámara digital Samsung de 16 megapíxeles. Pagala en solo 12 cuotas de 133 pesos con 25. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Fin del espacio publicitario. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Bueno, seguimos en Acercamientos Nocturnos. Qué puntuales que estamos hoy, ¿eh? Estoy cumpliendo hoy con los tiempos, con las tandas. No sé, me desconozco. Me desconozco. Gracias. Tengo que agradecer, voy agradeciendo a la persona después. Gracias por la confianza de a los que hacen pescadería en casa. La primera pescadería virtual en Argentina. O sea, vos podés pedir pescado por internet y te lo llevan a tu casa. O sea, cosa que a mí no se me hubiese ocurrido jamás, ¿no? Yo pensé que todo no podía comprar en un supermercado por internet, pero no pensé que uno podía llevarle pescado, merluza, canicama, ¿no? que te lo lleven a tu casa, camarones, es raro. Y por supuesto, muchas gracias a Valeria de Grupo Márquez, que también nos acompañan. Gracias porque gracias a ustedes estamos acá, porque si no sería mucho más complicado. Y esperamos devolverles con contenido y más productos. A ver, hay Salomé, ¿cómo estamos de mensajes? Me olvidé de decirles que nosotros tenemos una página, que es www.acercanocturnos.com.ar. ¿Lo dije bien? Muy bien. Ahí está. www.acercanocturnos.com.ar, que es nuestro blog. Sí, que ahí nos pueden escribir también, que en realidad lo pueden hacer durante toda la semana. Y gracias porque me han hecho acordar ustedes del blog, porque yo me había olvidado de decirlo, que además nuestra fanpage, que es Acercamientos Nocturnos en Facebook, arroba acercanocturnos en Twitter, me estaba olvidando de nuestro blog, ¿sí? Que es acercanocturnos.com.ar, que por supuesto lo vamos a ir actualizando. Hoy quisimos, ustedes van a ver que hay una solapa que es el chat. Hoy por alguna razón, que lo vamos a ver en la semana, no nos funciona el chat. Pero lo vamos a resolver, como para volver, ¿sí? a que estemos en el chat interno que teníamos del blog, porque se ponía bueno y era bastante interactivo. Pero mientras tanto, pueden suplantarlo con el chat de Facebook, por ejemplo. Nos pueden chatear por ahí, o pueden tuitear a Rolete. Y hubo un mensaje que se quedó pegada. Emiliano, ¿tenías ahí basura de los Romeos? Hay alguien que no la vamos a dejar, porque no la podemos dejar con lo que tiene adentro. Hay alguien que participa por el momento trash y que quiso... Ya mandó a alguien a la basura, ¿eh? ¿A unos cuantos? ¿A unos cuantos mandó a la basura? Sí. ¿Quién fue? Silvia Montenegro. Silvia Montenegro. ¿De dónde es? ¿Buenos Aires? De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Y a quién mandó? Mandó a la basura. A ver. Lo voy a leer textual. Ahí está. A la burocracia y a todos los que componen la red de servicios. Ajá, la red de servicios, sí, la red de servicios. Sí, de agua, a eso, ¿no? Exactamente, escuchá el porqué. A ver. Por dejar que uno se pase de una oficina a otra sin encontrar la solución. Ajá, claro, cuando uno se le ve los vencimientos de la factura, uno tiene que ir a las oficinas a pagarla, ¿no? Sí. Sí. Y ella paseó por las facturas. Entonces, ¿qué hace? ¿A quién manda la basura? ¿A los responsables? A todos los responsables de que te basuren. O sea, al gobierno de la ciudad, intuyo. Tenemos a alguien más. ¿Alguien más? ¿Otro más? Un ente más. ¿Un ente más? Sí. ¿Pero siguió llamando a más gente a la basura? Sí, sí, también manda la basura a la obra social de la Municipalidad de Buenos Aires. Y creo que es OSBAS. Sí. Este programa se llama Acercamientos Nocturnos Ganando Amigos. Con esta sección, sí. como que parece ser que intenta pedir turnos, ponen esa hermosa musiquita de espera. Lo y después cuando le dicen que van a atender, ahí se corta. Volvés a llamar y te da ocupado. ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Qué no les son, hizo? No son los únicos, Silvia, te cuento. ¿Vos también solamente te pasa eso? Me ha pasado. ¿Por qué ponen esa musiquita horrenda? No queremos música, queremos que nos atiendan. ¿Por qué ese sufrimiento, A la basura, OVA. Se lo ganó. Y bueno, no por nosotros, ¿Alguien más ya se descargó? Ha descargado, sí. Después tenemos alguno que otro saludito. Ah, bueno. Entonces volvemos a cómo estábamos, Bueno, que atento está Emiliano, Está con todo, está afiladísimo, Bueno, vieron que el momento trash puede aparecer en cualquier momento, Si ustedes escriben en el momento, después, por supuesto, en la semana, si escriben, después, en el próximo programa, vamos a leerlos. Pero si por ahí ahora tuitean para el momento trash, sale, Le ponemos unas cortinitas y a la alcantarilla, ¿sí? Como hizo Silvia. ¿Hay más mensajes? Tenemos un par de mensajes más. Sobre la consigna, a ver. Recuerden que estamos proponiendo lo siguiente: jugar a construir puentes imaginarios. ¿Sí? ¿Y con quién? ¿Con quién? Queremos que nos cuentes. ¿Lo construirías, este puente? ¿Hacia dónde iría? ¿Y a quién te gustaría que te espere? Ver a lo largo de ese puente. Y también, ¿qué murallas te gustaría derribar? O construir también. Por ejemplo, antes de mandar a la basura varios entes, Silvia nos contó. Silvia Montenegro. Ah, también participó. Ah, sí. Silvia es merecedora de vino, me parece. Me parece que viene candidata. Bueno, dice primero que estuvo muy bueno acordarse y rendir homenaje a Cerati. Siempre nos acordamos acá de Cerati, Siempre. Y nos cuenta que construiría un puente para ver si del otro lado existe la solidaridad, el buen trato, la alegría, las cosas que de este lado ya no se encuentran, pero sobre todas las cosas, encontrar personas con buena onda. Es cierto lo que dice. ¿No notan en la calle a las personas? Por lo menos, a ver si en otros países o en otras provincias, me gustaría también escucharlos, ¿no? Porque están tuiteando o mandando mensajes muchos desde Buenos Aires. Es lo lógico, ¿no? Porque estamos saliendo desde algún lugar de Buenos Aires. Y pasa, acá en Buenos Aires yo encuentro a la gente crispada. Se andan peleando por cualquier cosa. Porque se miran mal. ¿Qué? ¿Vos me miraste mal? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que me miraste mal? O sea, pero y alguien se tropieza y empuja a alguien sin querer y me dice, perdón. ¿Qué perdón? Pero perdón las pelotas. ¿Por qué? ¿Por qué así estamos? ¿Qué nos pasa? Tiene un poco que ver con lo que dice, creo que Silvia, ¿no? Esta cuestión de encontrar, hacer un puente para encontrar buena onda, buena vibra, solidaridad o no sé, compañerismo, ¿no? No, está bien, Silvia, Interesante eso. Creo que también viene en línea con lo que decía Carolina Sobrino. Bastante. Esta cuestión de que ¿qué nos están imponiendo, ¿no? La mala onda, la. Pero no solamente por la mala onda como una cuestión media esotérica, ¿no? Sino el trato. El mal trato. Cuando uno. Mal trato. De ahí viene la palabra, ¿no? Un trato negativo. Bien, Silvia, ¿Alguna más? ¿Mensajes por ahí en blog, Twitter, Facebook? Tenemos un mensaje que nos dejaron en el blog. En el blog. Que me hicieron acordar que tenía un blog, sí. Amanda de Caballito te hizo acordar. Amanda de Caballito, vieja oyente me parece, Del barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice Amanda? Parece que te conoce porque dice, amo a Sergio. ¿Me ama? Me fascina su voz. Aparte es muy bonito. Yo te pagué. ¿Hay algo, alguna cuenta pendiente que yo no pagué? Si no, esta persona, algún cheque está cobrando de alguien que se hace pasar por Sergio Simsovic. Bueno, Amanda, gracias. Gracias por el piropo, gracias por la onda. No sé si nos conocemos de algún lado. Yo creo que son oyentes viejas de la radio, de acercamientos nocturnos. Y mi foto la puedo ver en Facebook, por ahí, ¿sí? Hay muchas personas... Me encanta que me manden a mi Facebook personal, que es Sergio Simsovics. Pero manden todo a acercamientos nocturnos, todo lo que sea del programa. Sí, mándenlo ahí, mándenlo, perdón, como estoy trabadísimo. Esto pasa en el primer programa, ¿no? De la dislexia. Yo lo dije en el primer programa, perdón, en el primer bloque. 19 años haciendo radio y sigo tan nervioso en un primer programa, sea cual fuese, como si fuera que nunca hubiese hecho. Mis grandes maestros de radio y de actuación me dicen de que eso, me decían, y me lo siguen diciendo, que el día que yo no tenga nervios, entonces es porque me dejó de pasar, primero, sangre por las venas, y segundo, la pasión se me fue. Dicen. Así que, Amanda, me hiciste titubear con lo que me pusiste. Me encantaría que también me digas qué tipo de puente querés construir. Hacia mí, hacia otro. Yo creo que hay alguien que está cercano a mí, no sé si se va a alegrar con ese comentario. Y sus celos aflorarán. Florecerán, mejor dicho, no aflorarán. La palabra que acabo de inventar, aflorarán, es florecerán. Pero bueno, esto es radio y nos gusta. Nos gusta que nos mimen porque queremos mimarlos. Así que gracias, Amanda, gracias. Pero participá de la consigna, ¿sí? Ella derribó una muralla, que es decirlo, lo que siente. A pesar de que ella dice que me conoce, bueno, yo la verdad es que no me acuerdo. Por ahí vio fotos mías en Facebook, puede ser, seguramente. O alguna amnesia que tengo por la edad, ya me pongo mayor y no me acuerdo. Bien, estamos en acercamientos nocturnos, en Radio de la Bici. También queremos agradecer a las autoridades de Radio de la Bici, que nos han tratado de maravillas. Si hoy estamos empezando, ya lunes 4 de marzo, empezamos ayer domingo, es gracias a la agilidad de esta radio. Porque nos han hecho la artística. Matías, el de técnica de acá, realmente es un corredor de Fórmula 1 en cuanto a técnica. Sí, bueno, Emiliano Galeano, que hoy está inclusive, vino especialmente a operar. Es raro que un director te opere de radio, ¿eh? Y todos los que hacen acá, Bárbara, que también mandó unos. Siempre muy atenta viendo los mensajes. Bueno, sí. Ya va a haber tiempo un poquito después del último bloque para agradecimientos de muchas personas que apoyan este programa. Queremos que sigas, queremos seguir la charla de café. Queremos que aprecies este comienzo de día. Para algunos, en España, 5 horas más, ya están empezando ya los primeros rayos del sol. Y acá en Argentina estamos en una noche bien cerrada. Fría en Buenos Aires. Queremos que nos cuentes también cómo están pasando la noche en otros lados del país y que por supuesto nos cuentes qué tipo de puentes quisieras construir. Hay algunas personas que el construir puentes les cuesta, tanto es así que no se tienen fe y no creen que ser no se creen capaces de poder construir un puente y ser partícipes de ese puente y encontrar a un otro. Algo así, en algún momento, a una banda como son los Red Hot Chili Peppers, se les ocurrió escribir y mostrar. Muchas veces nos creemos incapaces de muchas cosas, de derribar murallas o de traspasar puentes. Y a veces nos ponemos debajo de ese puente, como escondiéndonos, vaya a saber de qué. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, un clásico en acercamientos nocturnos. (Risa) have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we climb. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Bueno, y seguimos en acercamientos nocturnos. Estamos mejor, ¿eh? Nos siguen mimando acá en la radio, nos siguen convidando cositas ricas. Recuerden que todos nos quedan un poquito más de 10 minutos de programa. Recuerden que todos los que participan por la, la temática que estamos hablando hoy, ahora voy a desarrollar algunas cositas. Que ya casi cerrando el programa, estamos cerca de hacerlo. Mientras que estoy tomando una gaseosa. Porque esto es lo que queremos generar en acercamientos nocturnos. Nosotros que estamos acá tomando gaseosa, tranquilos, comiendo algunas cositas dulces. Después de una cena, seguramente te gustará comer algún scone, algún chocolate. Si no, no termina la cena, el dulcito. ¿No? Siempre hay algo que tú dices que comer. Algo que le agarre esa... uno no puede terminar el paladar como que está pidiendo. No se sacia tan fácilmente el estómago. Y esta cuestión que de participar a la consigna no solamente implica que podamos conocernos, que podamos hacernos, entre comillas, amigos, amigos radiofónicos, porque no quiero emularlo a lo que siempre dice Sergio Lapeu en su programa. Le mando un saludo a Sergio Lapeu, que estuvo buena onda conmigo en privado, por algo que le pedí. Y él dice, tiene un programa de trasnoche como nosotros, en un canal de noticias que se llama Todo Noticias. Y él dice, quédate un ratito, vení, acércate a la pantalla para hacernos amigos. Y es algo que ese espíritu acá no lo tenemos como una muletilla. No es algo que como comercialmente cierra bien, yo te lo estoy diciendo. Realmente sería un sueño que se armase una comunidad en acercamientos nocturnos y que en algún momento pongamos un día, una hora, un lugar, y todos los oyentes de acercamientos nocturnos nos juntemos en algún lugar de la Argentina para conocernos y que generemos y que entre ustedes se generen vínculos, amistades. Ya va a llegar una sección que la vamos a presentar la semana que viene, que es simplemente relaciones, que tiene que ver mucho con esto. Pero en sí, la esencia de este programa, y por eso es que la consigna entre comillas, porque no es una consigna, sino es una temática a charlar, es construir puentes. Yo lo que quiero y siempre quise en la radio es construir un puente entre el oyente y quienes estamos en el micrófono, y que en ese puente podamos ir y venir. Algunos eso le llaman un feedback, un ir y venir del emisor y del receptor. Para no ser tan técnicos, es que seamos dos personas que, a pesar de que tenemos una distancia, porque acá en la radio somos 3-4 personas nada más, y vaya a saber cuántas personas nos están escuchando y en qué lugar, pero sin embargo podemos acortar esas distancias. ¿A partir de qué? A partir de conocernos. A partir de conocer cómo pensamos. Y desde, no desde grandes temas y grandes pensamientos. Porque podríamos haber hecho un programa de política, de, no sé, que hable sobre lo que dicen los diarios, las revistas, pero no tuvimos ganas de hacer eso. Hace 7 años que hacemos este programa y nunca tuvimos ganas de hablar de la actualidad. Por más que tenemos una sección que te la vamos a presentar también en los programas subsiguientes, pero nos pareció algo distinto poder volver a la esencia de lo que es la radio, que es justamente construir puentes. Y que vos te conviertas también en un conductor de radio, a partir de llamar por teléfono acá, en este caso a Radio La Bici, al 4774-1263, 011 si estás en otra provincia, 54 si estás en otro país. Adelante siempre, ¿no? Adelante del, como prefijo. En el Facebook, porque el Facebook ha acortado distancias, ustedes fíjense que las redes sociales han hecho puentes. Puentes entre personas que antes no se era imposible que se comuniquen. Así que bueno, antes de que Salomé deguste una cosita dulce que nos regalaron, tenemos... sí, ya te vi, que ibas ahí. ¿Tenemos mensajes? Si no, así no nos quedan colgados y porque ya nos falta poquito para que se termine el primer programa, el programa parto. Nace la criatura, de a poco va creciendo. Tenemos mails. Mails. Han escrito a ac.nocturnos@gmail.com. Inauguraron por fin temporada 2013. Se inaugura nuestro correo electrónico que es momentáneo. ¿Sí? Vamos a tener otro correo electrónico con el dominio de la radio, pero bueno, estamos en un poco en la técnica y bueno, de a poquito vamos a ir afilando algunas cosas. Pero a ver, ¿quién escribió a ac.nocturnos@gmail.com? Nos escribió Luciana, que participa de la consigna, y dice: yo no construiría un puente hacia alguien en especial. Construiría un puente por encima de cosas como prejuicios, cosas que nos metieron en la cabeza, como dijeron antes. El puente sería para llegar a la gente por encima de todo eso. Apa, exactamente. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con vos, Luciana. Muy de acuerdo. Y muy lindo mensaje. Bienvenida a Acercamientos Nocturnos. Bienvenidos a todos los que nos están escribiendo por Facebook, por mail, por Twitter. Hoy han escrito por todos los medios, prácticamente, por llamados. Sigan así que nos gusta. A ver, ¿qué más? Lo dejé para el final, te leo el título. A ver. Bienvenidos desde Medio Oriente. Bienvenidos desde Medio Oriente. Al final te digo quién lo escribió, si no lo adivinas antes, ¿eh? Yo creo que sí. A ver. Dice: bienvenidos al aire. Qué bueno poder escucharlos nuevamente. Las murallas solo sirven para aislarse, para encerrarse, para protegerse de los miedos. Obviamente lo de Pink Floyd y la Gran Muralla, pero no te olvides de los Enanos Verdes, con la muralla que divide entre el bien y el mal, siguiendo la misma idea. La pregunta correcta que tendríamos que hacernos es: ¿por qué le tenemos miedo a lo externo y por qué debemos levantar muros en lugar de construir puentes? ¿Sí? Y empieza la firma. Desde Israel. No me digas que escribió Mauricio. Mauricio, exactamente. Mauricio Axelrod. El mismo. Escribió, está en Israel. Mauricio, nos encantaría que nos llames, que nos cuenten. No puedo creerlo. Nos escribieron hoy nuevamente de Israel, un oyente muy fiel que ya nos venía escribiendo el año pasado, ¿no?, en otra radio, y que en este primer programa también dijo presente. Nos están escuchando. Tenemos un corresponsal de Israel, que nos cuenta qué es lo que pasa. Así que Mauricio, más que bienvenido, como siempre. Tenés las puertas abiertas de este café imaginario que hacemos. Yo quería... ¿Ya puedo? Sí, sí, y si quieres hacer ruido también, porque nos han regalado las famosas magdalenas, ¿se dicen? Sí, magdalenas. Y a esta hora da un poquito de hambre, y más los que todavía, como yo, no cenamos, estamos con un poquito de hambre. En estos poquitos minutos que nos quedan, varias cosas quiero decirles. Insisto, yo generalmente, cuando quedan los últimos minutos del programa, un poco, no sé si después Salomé va a querer decir algunas palabras, pero he coincidido mucho con lo que han dicho. Vivimos en una sociedad donde yo la siento muy crispada. Lo dije en un bloque anterior, pero ahora lo quiero desarrollar un poquito más. A mí me gustaría construir un puente donde... Primero, ¿con quién me gustaría construir un puente? Con personas que quieran construir proyectos. A mí, particularmente, me gustan y me atraen las personas que quieren construir todo el tiempo proyectos con metas y objetivos. Con esas personas me gustaría construir un puente justamente hacia la realización plena de esos proyectos y objetivos que uno se pone. ¿No está bueno eso? Porque del otro lado, lo que vas a encontrar es justamente la felicidad. Porque cuando nos realizamos en nuestros proyectos, lo más probable es que nos sintamos felices. Porque nos estamos realizando personalmente. ¿Y qué es la vida sino una realización personal? Independientemente de todos los prejuicios que nos vienen de afuera. Yo quiero decir que las murallas que quiero derribar son las murallas de las personas, y ahí lo comparto con Silvia Montenegro, con Carolina Sobrino, con muchos que han dicho, o con Luciana, de las personas prejuiciosas. En realidad, quiero derribar la muralla de los prejuicios y derribar las murallas no solamente de los derribaría la muralla de los prejuicios y a la vez construiría murallas de personas que tienen mala vibra. Por ejemplo, construiría murallas a quienes siguen creyendo que todos los que hacemos arte somos unos hippies locos y que tenemos hobbies. ¿Sí? A la 1 de la mañana, terminando el programa, tenemos un llamado al aire que va a cerrar el programa, básicamente, ¿no? Alguien llamó al 47741263 y digo buenas noches, buenas madrugadas. En realidad, buenos días. En realidad, llamé al 5411. Al 5411. Bienvenido a nuestro oyente de Israel, Mauricio Axelbrod. ¿Cómo andas, Sergito? Bienvenido al aire. Bueno, yo te quiero agradecer la fidelidad que nos tenés porque nos has seguido en Nota Radio y ahora estamos en radiolabici.com. Sí, por supuesto. Me costó un poquitito encontrarlo, pero al toque. La verdad que esto del Facebook construye puentes. Y yo quiero aprovechar, no te quiero cortar el cierre del programa. No, lo cerramos juntos. Dale, quiero aprovechar para que construyamos un puente en estos 7 días, que vayamos pensando y lleguemos a la próxima semana con esta misión que vos nos das todas las semanas. Siempre nos dejas algo para reflexionar, algo para pensar. La verdad que esto de construir puentes entre personas, quizás sería bueno que sean más puentes humanos, de contacto humano. Mm. No tanto computadora, no tanto chat, ¿sí? Pues vemos que la gente está sentada una frente a la otra y en lugar de hablar uno con el otro, están con los telefonitos, jugando, chateando, mandándose mensajitos. Sería bueno volver un poco a los viejos tiempos en los cuales la gente hablaba y se miraba a los ojos cuando hablaba y cuando estaban sentados alrededor de una mesa tomando un café, comiendo o lo que sea, estaban con cuerpo y con alma, no solo con cuerpo. Claro, o que utilicen la tecnología, pero que no se fanaticen, ¿no? Porque todo el tiempo, digamos, estar hablando con una persona y que esté todo el tiempo con el celular, ¿y con quién estoy hablando? ¿Con el celular o con la persona, no? Exacto. Comparto plenamente lo que decís, Mauricio. Creo que los puentes tienen que ser con humanos. ¿Y qué murallas construirías? ¿O destruirías? Las dos cosas. La que construís y la que destruís. Otra vez, es como escribir en el mail. Yo creo que las murallas en definitiva son formas de protegerse de los miedos. Como seres humanos tenemos, entonces siempre vamos a seguir construyendo murallas. Interesante sería ver cómo hacemos para no hacer que el otro cree murallas contra uno y que eso en definitiva nos haría a nosotros mismos destruir nuestras propias murallas y ayudar a destruir las ajenas. Buenísimo, yo creo que esta es una conclusión. La verdad es que me ahorraste el trabajo, ¿eh? Hoy trabajé menos. Gracias a ustedes, gracias a todos los oyentes. Mauricio, ahora en Israel, ¿qué son las 6 de la mañana? 6 de la mañana. 6 de la mañana, 5 horas más. ¿Y cómo arrancamos la semana? En realidad acá ya arrancamos con mucho laburo, gracias a Dios. Presentate así los oyentes porque hemos renovado la audiencia de Radio La Bici. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde vivís? ¿Dentro de Israel? Okay, yo vivo en Israel, en la ciudad de Kfar Saba, que es a 40 kilómetros al noreste de Tel Aviv. Me dedico a dar clases de hebreo y de hebreo bíblico por internet en eTeacherGroup.com. Ajá, ahí le pueden buscar a Mauricio. Y bueno, y por supuesto me dedico a la tarea más placentera que un ser humano puede tener, que es cuidar a mi bebé, que ya no es tan bebé, ya creció un poco, ya tiene un año y medio casi. Y bueno, y me ocupo también de mis dos hijas, así que ocupación no me falta, gracias a Dios. Bueno, ya te vamos a manguear para que nos vayas contando un poquito cómo está todo en algún momento, cómo está Israel, cómo se vive todo, porque acá no tengo tiempo para desarrollarlo, pero a ustedes por ahí les pegó un poquito el tema de la actualidad que tenemos acá, del acuerdo Argentina-Irán, digamos, ¿no? Seguro que bueno, Israel manifestó su postura en contra, ¿no? En algún momento te lo voy a preguntar. Hubo una marcha muy grande. ¿Ah, sí? Una marcha muy grande hace como 2 semanas atrás, frente a la embajada argentina. Ajá, ahí. El embajador intentó por todos los medios evitarla. Fue a la policía diciendo que iba a ser una marcha violenta, que no la permitiesen. Los organizadores de la marcha se sentaron con la policía porque acá se puede sentar uno con la policía y hablar sin ningún miedo. Son ciudadanos como uno más, los policías. Lo único que ayudan a mantener el orden y un poco la ley. La policía pidió que lo único que la manifestación no haya carteles provocativos, ni cartas provocativos. Decidieron un acto presencial que no iba a haber problema, y efectivamente así fue, un acto muy ordenado, un reclamo ordenado. Y bueno, lamentablemente no, los medios no se hicieron eco en Argentina, solo en La Nación creo que salió un artículo al respecto, a pesar de que hubo enviados de varios medios. Así que bueno, es un tema muy delicado, la verdad que sí. Me voy a tocarlo al final del programa. Sí, sí, sí. Con gusto, la semana... Armamos algo por chat, por mail y lo que quieras, sabes que puedo colaborar con vos. Buenísimo, sabes que sos bienvenido, Mauricio, muchas gracias, porque ya estamos pasadísimos de hora, así que un abrazo enorme y saludos a tu familia y bueno, sos un oyente, nuestro corresponsal exclusivo en Israel. Un abrazo para todos. Un abrazo, éxitos. Igual para vos, gracias, muchas gracias por estar. Ahí se fue Mauricio, Bueno, nos pasamos, pero creíamos que era válido. Desde Israel nos están llamando. Así que, la conclusión la cerró Mauricio. Gracias, Emiliano Gagliano, por la onda, por la operación técnica. Impecable. Veníamos bien con los tiempos, Pero, si es con un oyente, es así. Acercamiento es así. Gracias por dejarnos pasar también. Salomé Sansi en la coordinación de piso y producción ejecutiva. Gracias, Salomé. Y lectura de mensajes. Todo. La borra del café. Todo. Y por hacer ruidito con el papel. Gracias. Gracias a Sabrina Sironi, quien es la locutora comercial de este programa. Gracias a las autoridades de esta radio que nos tratan de maravillas. A la Pescadería en Casa y a Grupo Márquez, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos hacen el aguante en Facebook, en Twitter. Recuerden, participen, ¿sí? Vamos a hacer el sorteo. ¿Quién se ganó el vino, Salomé? A ver. ¿Quién se lo ganó? El vino se lo ha ganado. Saca el dedo que no veo. Ahí está. Amanda de Caballito. Amanda de Caballito, te ganaste. Escribinos a ac.nocturnos@gmail.com y vemos cómo hacemos para darte el vino. ¿Sí? Te lo ganaste. Siempre, ya me estaba olvidando. Recuerden, participen de las secciones de la consigna a través de nuestro Facebook en Acercamientos Nocturnos, fanpage, y a través del mail ac.nocturnos@gmail.com o entran a nuestro blog www.acercanocturnos.com.ar. Fue un placer haber debutado. Parimos la criatura, ya la criatura va a salir. Los esperamos. Ah, dije, ¿quién conduce esto? No, bueno, yo. Igual, algo mal tenía que salir. Mi nombre es Sergio Sinsowitz. Nos reencontramos, nos escuchamos aquí por RadioLaBici.com el domingo que viene a las 23 en punto. Que tengan una excelente semana, la mejor de las vibras. Y bueno, será un hasta luego. Chao. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. As her body was still.